17 de junio, 10 horas, firma de convenio para defensores y periodistas en Oaxaca. Lugar, Gran Salón, Melchor Ocampo número 6, Asunción, Ochislán, Oaxaca. 12 horas, Asamblea Nacional Representativa ANR, Gran Salón, Melchor Ocampo número 6, Asunción, Ochislán, Oaxaca. 16 horas, entrega de medidas cautelares locales, nacionales e internacionales. Lugar, Escuela Primaria Abraham Castellanos, Asunción, Ochislán, Oaxaca. Entrega de medidas cautelares locales, nacionales e internacionales. ¿Sabes hacer una expectativa? Sí.